domingo que salimos los dos juntitos a pasear, nos tomamos de la mano, no olvidaré aquel lugar. Fue en aquella hermosa plaza que te entregué mi corazón. Me mirabas, te miraba y comenzó nuestro querer. Yo quisiera que nunca te olvides de mí, que me quieras mucho como te quiero a ti, que como este amor no hay otro igual. Sentirme siempre amado y amar. Yo quisiera que nunca te olvides de mí, que me quieras mucho como te quiero a ti, que como este amor no hay otro igual. Sentirme siempre amado y amar. Yo quisiera que nunca te olvides de mí, que me quieras mucho como te quiero a ti, que como este amor no hay otro igual. Sentirme siempre amado y amar.